Yo, yo. Funky. Dale volumen, papi. Esto es A Fueguembe. Manteniendo la diferencia. Pichi, ¿cómo es? Funky. Fíjate la pista. Anda enrollándome. Día tras día buscándome. En el silencio provocándome. Y mientras sigue intentando, sigo siendo diferente. Arrollándome. Día tras día buscándome. En el silencio provocándome. Y mientras siga intentando, yo sigo siendo diferente. Sigo siendo diferente en este ambiente. Por cantazos de la vida, escogido ser un creyente. Pues el mundo nada me ha ofrecido. Si difamo las mujeres, seré escogido. O tira era, porque no saca su bandera. Manteniendo la diferencia, ay, sigo siendo, ay, diferente en, ay, este ambiente. Funky. Manteniendo la diferencia, ay, pues el mundo, ay, nada me ofrecido. Yo sigo siendo, ay, diferente. Manteniendo la diferencia, ay, sigo siendo, ay, diferente en, ay, este ambiente. Funky. Manteniendo la diferencia. Sigo siendo diferente.